El siguiente es un programa cultural y educativo para toda la familia. No contiene sexo ni violencia. Una producción comunitaria. Somos la esperanza de toda Venezuela, somos la universidad del pueblo, somos la esperanza de Latinoamérica, de pueblos hermanos del mundo. UPV, somos tu bebé. Somos tu bebé, tu bebé. Somos tu bebé, tu bebé. Somos tu bebé. Somos el fruto del árbol de las tres raíces. Somos el fruto del árbol. Tengan todos nuestros oyentes muy buena tarde. Sean bienvenidos a nuestro programa Somos Tu Bebé Comunitaria. A través de la emisora Cania 97.3, la comunitaria, estamos con la dirección del abogado Sergio Bonilla y en controles Dani Barra. A quien le saluda Natalí Parra, responsable de la coordinación del eje comunero de los Andes. Sean bienvenidos a este nuestro nuevo programa. Hoy, día jueves 27 de marzo del año 2014, presentamos el nuevo programa número 3, recordando que este es un espacio para el debate y la reflexión y también para la apropiación de temas de interés vinculados a la Universidad Bolivariana, como proyecto educativo, como proyecto social y como proyecto político. El día de hoy planteamos como tema el análisis de la realidad contextualizada en el ámbito global, nacional y local. Y es por esto que estaremos conversando con algunos trabajadores y estudiantes de la Universidad de la sede 24 de julio. Inicialmente los invito a escuchar una hermosa canción con Fito Páez y Pablo Milanés titulada Yo vengo a ofrecer mi corazón. Será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. miserable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis lazos y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer corazón. Pablo Milanés. Escuchábamos una hermosa canción que nos llama a la reflexión en estos días en que nuestro país se encuentra en pleno desarrollo de una agenda de violencia y de un llamado a golpe de Estado lento. A partir de esta realidad, pues, surgen algunas interrogantes que necesitamos reflexionar. ¿Qué tipo de protesta se desarrolla? ¿Hasta qué punto se respeta los derechos de uno y respeta el derecho de otros? ¿Qué forma de protestar o qué forma de protesta es esta? ¿Cómo validar hechos como la quema de basura, quema de cauchos, colgar muñecos con la fotografía del presidente, interrumpir el libre tránsito, hacer amenazas a comerciantes y transportistas, hacer daños a instituciones públicas como escuelas, ambulatorios y universidades, entre otras, la quema de vehículos del Estado, como en el caso del municipio, de gas comunal, las quemas de ambulancias y de otros vehículos? Una protesta que solicita la intervención externa. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué tratamiento deben recibir los responsables de esta violencia? Sobre estas interrogantes, pues, esperamos nosotros estar reflexionando y desarrollando con los invitados que hoy nos acompañan, y quiero darle la bienvenida al compañero estudiante del programa de formación de estudios políticos y de gobierno, Olivo Villamizar, para que reflexionemos sobre el papel que están jugando los estudiantes en este momento, manipulados por un sector de la derecha venezolana. Bienvenido, Olivo. Muchas gracias por participar en este nuestro programa Somos UBB Comunero. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Natalie. Quiero enviarle un saludo a todo el pueblo del municipio Junín, un saludo revolucionario, patriótico, bolivariano, socialista, chavista y sobre todo antiimperialista en esta coyuntura que se demuestra que somos un pueblo ante ese imperio que ya no va a volver a gobernar Venezuela. Exactamente. Fíjense, hay ciertos apuntes que nosotros estamos haciendo con respecto a lo que ha sido el desarrollo desde el mes de febrero de la actividad de la oposición con respecto a hacer un llamado a lo que ellos hablan de hasta la salida y cómo nosotros vamos a irrespetar, ¿no?, un designio del pueblo que es la elección, democráticamente hablando, la elección del presidente, quien en un proceso democrático gana las elecciones, es el presidente electo, y tenemos a un grupo negado a lo que es el panorama político y intentan desconocer este liderazgo y al presidente de la República. Entonces, hemos estado viendo cómo algunos de estos dirigentes solicitan irresponsablemente la intervención externa y vienen moviéndose en función de esto. Y tenemos tanto que una diputada electa por el pueblo, por un sector del pueblo venezolano, pues se da el tupé de irse, de salir al exterior y de tomar incluso un espacio que le pertenece a otro país, intentando y desconociendo lo que es el marco legal dentro de Venezuela, incluso el marco legal internacional, y por lo cual a ella misma la vetan a nivel internacional, no tuvo que intervenir ni siquiera Venezuela para hacerse. Esas son una de las cosas que hemos venido viendo en el desarrollo de este golpe lento y de esta nueva acción de la oposición para deslegitimar el proceso revolucionario. Bueno, en esto se observa claramente que es un grupo minoritario, un grupo reducido, el que está haciendo estos llamados a la violencia, porque incluso la misma la oposición venezolana, decente, con principios, rechazó estos actos de violencia. Ellos mismos pedían justicia y que se levantaran esas barricadas, porque ellos entendían que esto era un acto neonazi, una violencia irracional, un odio desmedido en contra del pueblo, el desconocimiento político, el desconocimiento de las autoridades militares, el desconocimiento de la justicia. Estas personas retaban al pueblo a salir a buscar una lucha de pueblo contra pueblo, retaban al gobierno a que los tocara, con el fin de conseguir el apoyo internacional que se les fue negado, el apoyo que conscientemente las organizaciones de los estados que conforman la ONU le negaron, con una clara conciencia de qué era lo que estaba pasando en Venezuela. Y esto es como para hacerle un llamado a esos jóvenes que todavía no han logrado asimilar el proceso revolucionario, el proceso de transformación venezolana, que si la misma ONU nos reconoce como un país justo, democrático, ¿cómo ellos van a venir a hablar de que hay represión cuando estos estudiantes han agredido y han matado a militares a nivel nacional? Cuando estos estudiantes se burlaban en la cara de cuanta autoridad militar querían y no se les tocaba. Entonces basta que el pueblo pidió que se reconstituyera el hilo de la estabilidad, porque también hay que ver, el derecho a la protesta no es mayor que el derecho a libre tránsito, no es mayor que el derecho al estudio, no es mayor que el derecho a la salud, no es mayor que el derecho a los niños a que se formen en el hoy para el futuro del mañana, porque lamentablemente los niños en las escuelas perdieron casi el segundo lapso. ¿Quién se los recupera? ¿Quién les va a enseñar lo que esos niños ahorita no pudieron aprender? Por un grupo de personas, porque ni siquiera eran jóvenes, habían jóvenes, pero también habían personas que todos aquí en el municipio de Junín los conocemos, las personas que incitaban al odio en San Cristóbal las conocen, no son ninguno estudiantes, ya son personas que trabajan, que laboran diariamente, que tienen un estatus económico estable y que no les importó aguantar más de un mes, poner en jaque a todo un pueblo donde prácticamente el pueblo estaba amenazado de muerte, donde quien salía corría el riesgo de que lo agredieran, no podían entrar los insumos que entraban de una vez eran sectarizados, entró un camión de Mercal y de una vez salió un grupo de jóvenes encapuchados a secuestrar, a negociar para ellos, donde le pedían dinero a las personas para poder comprar. Díganme si eso es la Venezuela que apuestan en manos de ellos, donde se les vio las acciones, donde ellos lograron controlar el municipio de Junín por un alrededor de 30 días y mire cómo lo destruyeron. Los cauchos que quemaron, invito a cada persona a que se acerque a las calles, a que vea cómo se están levantando y abriendo huecos. Mientras la revolución bolivariana asfaltó en gran medida las calles del municipio de Junín, estas personas en menos de 30 días nos destrozaron las calles, y esto va a perjudicar al transporte, va a perjudicar a los taxistas, a todo el que tiene su carro y su moto, va a ser afectado por estas medidas. Nosotros estábamos reflexionando sobre la forma en que se manifiesta la protesta, y sabemos que el derecho a la protesta es un derecho constitucionalmente adquirido. Sin embargo, el alcance que tenga esa protesta implica conlleva a agredir de una u otra manera los derechos de nuestros conciudadanos, con quienes compartimos, con quienes convivimos. Y sabemos que este tipo de protesta no es una protesta que proponga un cambio, no es una protesta que vaya a mejorar las condiciones por las que luchan estas personas. Y es bueno también aclarar que inicialmente esto no puede considerarse una protesta, esto debe considerarse actos de violencia y que no van en función de las garantías de los demás ciudadanos. Quemar un vehículo de la empresa de gas comunal no puede ser un evento de protesta. Definitivamente es un evento de violencia y que de una u otra manera afectó a cierta parte de la comunidad, creó de una u otra manera una crisis con respecto a la distribución de este servicio, y nosotros hemos visto que no solamente se ha hecho la quema de este tipo de vehículos, sino de otros vehículos, incluso la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el lapso de este mes, dos veces ha sido agredida sus instalaciones por personal encapuchado. En la segunda oportunidad quitaron el portón de la sede de Paramillo y lo colocaron como barricada. Y en esa misma línea, además de ir y atacar la sede de la UVB, se dirigieron y atacaron la sede de la emisora también de la Universidad de los Andes, también dañaron el otro centro que se encuentra cerca, que es un centro de atención especializada referida a la salud. Y en este sentido nosotros pues comenzamos a cuestionar qué tipo de protesta puede, o cómo puede dársele a esto un estatus de derecho a la protesta. Sin contar otros aspectos que en el caso del municipio Junín pues se fueron viviendo. Inicialmente la quema de basura. ¿Qué consecuencias ambientales y qué consecuencias para la salud pudo haber traído esto y sigue trayendo en otros municipios del estado Táchira? Sabemos que en San Cristóbal aún se mantienen en las zonas altas este tipo de manifestaciones violentas. La quema de cauchos es otro. Y no he hecho mención, y que me parece aún más terrible, y que no hice mención anteriormente, es que se hizo una tala de árboles Yo creo que aquí hay un llamado a la reflexión. El hecho de que yo quiera hacer una obstrucción de una vía pública y que tenga que acudir a cortar un árbol para hacerlo, ha sido uno de los límites en los que ha llegado realmente este grupo. Y hacer referencia a otro aspecto importante, que es que en la televisión, y se ha venido generando la matriz de opinión, es que esto es una protesta de estudiantes, una protesta estudiantil. Y yo creo que si se tratara de una protesta estudiantil, no tendríamos agredida la Universidad Bolivariana de Venezuela y no hubiese sido agredida definitivamente la UNEFA, porque se trata de reivindicaciones estudiantiles. Y nosotros nos ponemos a pensar que ahora que estamos nosotros en este momento en un ámbito universitario, una comunidad universitaria, cuando los docentes estuvieron en paro, hicieron perder a los muchachos un semestre ya, en este momento estos compañeros o a los docentes universitarios se les fue reivindicado su salario. Sabemos que los estudiantes, las becas fueron aumentadas, todas las becas. Sabemos que los estudiantes se les han entregado rutas, sabemos que los estudiantes mantienen el comedor, los servicios de salud, incluso en este momento se está buscando masificar el tema tecnológico a través de la distribución de las tablets. Entonces, ¿cómo nosotros podemos justificar que los estudiantes estén en la calle? Sabemos que la mayoría de los que han estado los que están siendo enjuiciados en este momento, el 75% no son estudiantes. Entonces, tratar de trabajar esa matriz con respecto a lo que es la universidad sigue siendo una lucha que nosotros debemos hacer. No se trata de una lucha, primero no se trata de protesta, ni de ejercer su derecho a protesta, se trata de actos violentos. Y en segundo lugar, que estos actos violentos no corresponden a las necesidades y reivindicaciones estudiantiles, sino corresponden a la insatisfacción de un sector que políticamente no ha podido lograr sus objetivos, no ha podido calar dentro de las clases populares y por lo tanto piensa en llegar a través de la violencia a desmontar un gobierno que se encuentra constituido democráticamente. Esos son uno de los aspectos que a mí me gustaría generar dentro del debate. También quería dar la bienvenida al profesor Orlando Helves, también profesor del programa de estudios políticos y de gobierno, para que converse con nosotros sobre estas interesantes reflexiones. Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Cania 97.3 y a los compañeros por la invitación a saludar al compañero Olivo, a la profesora Natalie. Y es de vital importancia lo que se discute, ¿no? Porque para nadie es un secreto todos los hechos que se suscitaron en el estado Táchira, en el municipio de Junín y en todo nuestro país. Debido a que, bueno, que es bueno toda la cronología que en estos momentos pues ustedes han expuesto, que estamos llamados al debate. Y más allá del debate, a la reflexión de un resultado de una guarimba que solo tuvo el resultado de afectar a la población venezolana en general y crear en cierto modo un daño ambiental y un daño a todas las personas que se afectaron en realidad en eso. ¿Por qué llamaba la atención? Más que todo, pues, escuchándolo ustedes en sus criterios, en sus términos, para nadie es un secreto que el tema de la guarimba se complicó y se generó un poco más allá en la afectación de nuestros habitantes. Porque cabe destacar que, bueno, no pensaron en toda la población del municipio Junín, no pensaron en qué daño le podrían hacer a nuestro medio ambiente y no pensaron en qué daño también podía generar en nuestro estado. Entonces, en cierto modo, el llamado a la conciencia es que a través de todos estos resultados seguimos teniendo el mismo presidente, seguimos teniendo patria, como decía nuestro comandante Chávez, pero que afectó a nuestra población, porque es bueno resaltar que en cierto modo pensaron en un objetivo propio de ellos mínimos y no pensaron en un objetivo global o en un objetivo de la población, porque la afectación de la población, de los comerciantes, de los mismos ciudadanos que habitan en el municipio Junín, del asedio, de que algunos están hasta secuestrados en sus propias casas, que no podían ni salir debido a que en cierto modo las barricadas lo impedían, o que ciertamente estaban amenazados porque políticamente o por idea no compartían la misma situación. ¿Ve? Entonces, de acuerdo a eso, pensar ahí más allá, profundizar eso un poco más, de que nuestra población nos escuche, que sepa un poco más en realidad pues el resultado de esto, porque afectamos, fuimos todos, que la población o un poco, el 10% de la población del municipio, de la población de nuestro país, sigue con el tema de la guarimba, sigue generando estragos en todo nuestro territorio, pero buscando qué resultado. ¿Sí? Entonces, la revolución bolivariana, nosotros llamados al debate, a la reflexión, y proponiendo un poco más el tema de la paz, porque eso es lo que se ha generado, que hemos generado, y proponiendo la paz, y no tratar de mentirle al pueblo venezolano, sino que con sus propios ojos vea la situación. ¿Ves? Entonces ayer, en cierto modo, se presentó en estos días el diputado Méndez, diputado de la Asamblea Nacional, presentando un caso, una situación, bueno, de que se consiguió un armamento en la casa del papá de una actriz, ¿sí? Y que en cierto modo pues se evidencia el tema o el plan de la derecha, que es acabar, precisamente buscar la mayor desestabilización posible para buscar una intervención gringa, una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para generar caos, ¿sí? Cuando sabemos que la realidad es otra, que se está tratando de tranquilizar o de reformular la situación en el Estado, en el municipio y a nivel nacional. Entonces, pues, es buena esa cronología, profe, porque de allí partimos a eso, de allí partimos a qué es lo que nosotros como revolucionarios buscamos en este aspecto, que es el tema de gobernar, de buscar el bien común y buscar la suprema felicidad social para todos. ¿Y qué la derecha quiere? Anarquía, violencia, y no pensar sino solo en ellos. Entonces, de ahí es bueno iniciar ese debate, reflexionar un poco y pues darle conocer también a los que nos escuchan de la realidad de lo que está sucediendo, y que conozcan un poco más la situación. Ciertamente, nosotros hemos venido intentando establecer quiénes son los responsables, y ya hay caras visibles de esas responsabilidades, porque es que no puedes salir en televisión nacional a promover este tipo de hechos violentos, inicialmente pues a decir tranquen las calles, y después de eso pues quedarse callado y casi que decir no, yo me lavo las manos con esto, y allá ellos, porque ellos son los que deciden y toman. Nosotros sabemos que en este momento la comunidad en general, el pueblo en general, no quiere, no vio con buenos ojos el tema de las barricadas. ¿Por qué? Porque bueno, las barricadas, como no tenían una proyección, un objetivo inicial, desvirtuaron todo lo que fue el hecho de la protesta, y obviamente desenmascararon lo que era la trama inicial, que era generar violencia, no solamente obstaculizando el libre tránsito, sino que a los que intentábamos pasar por allí pues éramos amenazados, gritados, incluso muchos de y sobre todo aquí en el municipio Junín, se les cobró un peaje, una cierta cantidad de dinero les cobraban para poder pasar. Y esas son cosas que se tienen que reflexionar, sin mencionar otras cosas atroces que se vinculan a la organización de las barricadas, como fue la realización de en la forma en que se colocaban los cables en los que murieron en nivel nacional algunas personas motorizadas, que murieron degollados por causa de esta muy mala intención que tuvieron algunas personas, y que sabemos que se desarrolló de esta manera. Incluso nosotros sabemos que aquí en el municipio Junín, una de estas barricadas pues también tuvo

Pero la idea es que comencemos a participar sobre estos temas interesantes. Para iniciar este segmento, voy a hacer referencia a una tesis de un gran pedagogo militante, Paulo Freire, quien hablaba que la educación es una práctica social y que esta práctica, por ser social, también es una práctica política. Por lo tanto, se desarrolla en un campo de lucha, de conflicto social, donde se desarrollan los antagonismos sociales. Y en este momento, pues nosotros estamos reflexionando acerca de esos antagonismos y poniendo de una u otra manera en el marco de la comunicación, lo que representa un lado de la política venezolana con lo que es los hechos violentos que se vienen desarrollando y que ha sido objeto nuestro municipio y nuestro estado. Seguimos con el compañero Olivo Villamizar, quien va a seguir hablando sobre esto. ¿Qué podemos seguir conversando? Sí. Bueno, Nati, como tú decías, esto no son protestas, estos son actos terroristas, donde el cual no cuentan ni con el apoyo internacional, porque los países le negaron su apoyo a estas acciones. Los militares están con el pueblo está apoyando la revolución bolivariana. Es un mínimo sector lo que está incitando este odio, mientras nosotros hablamos de la solidaridad, el respeto, el amor y la unificación entre el pueblo que quiere construir un gran futuro que en este momento nosotros queremos ver quién se va a hacer responsable y quién va a dar la cara por los hechos de vandalismo, los hechos terroristas que hicieron en contra de la Universidad Bolivariana de San Cristóbal y de la UNEFA. ¿Quién va a velar por esa casa de estudio? El comandante Maduro, el presidente, viene y él aprueba para que se cree una nueva universidad. Sí, está bien. El comandante, bajo sus políticas, defiende al pueblo, defiende a los estudiantes y va a crear una nueva casa de estudio. Pero ¿quién, como estudiantes, de por lo menos los que realmente queremos construir un país, queremos construir un futuro, negamos estas acciones, negamos esa, es, como lo dijera, las verdaderas protestas van con una causa, con un propósito, con una visión, no simplemente quemar, destruir, no tengo oficio en mi casa y voy a quemar la universidad, donde otros compañeros sí pueden sacar una carrera y pueden ser lo que este país necesita. Por esa parte, también quería hacer mención a lo que hablabas hace rato en la quema de cauchos, en la tala, en la quema de basura. En este momento hay personas enfermas de asma, gripe, de cuanta cantidad de cosas, gracias a esas protestas que no tuvieron ningún fin. Y aún intentan todavía incitar al odio, de que salgan, tomen. ¿Por qué tienen que usar ese lenguaje tan menospreciable, un lenguaje incitador al odio? ¿Por qué no construyen un país en las leyes del amor? Que el amor es el motor que impulsa todo, que impulsa a los hombres a hacer las grandes acciones, es lo que nos motiva a lograr nuestros sueños. No sé, siempre lo he visto de esa manera. Ciertamente que el pensamiento que tiene un revolucionario va a ir en función a lo que es el amor por el prójimo, el ser social, el compartir, el ser solidario. Son valores que debe tener un revolucionario. Y nosotros encontramos en este momento que las luchas que se manejan dentro de este sector de la oposición giran en torno a lo que los beneficios del cambio del sector cambiario y del tema del valor del dólar les ha sido restado, y eso para nosotros pues implica realmente pues un problema, ¿sí? Porque estas personas pues tienen una visión de país que no se corresponde con la visión de nosotros, y para ello pues su pensamiento es el primero. Yo por lo menos quisiera destacar que no hemos tenido nosotros, o no hemos dentro de los años que tiene la revolución gobernando, en la calle el chavismo organizado no se ha parado en la calle, ha desnudado a una persona, lo ha golpeado y lo ha llamado con insultos chavista, ¿no? A mí me preocupa en este momento que nosotros estemos llegando a niveles de irrespeto desde el punto de vista de la condición ideológica, porque de una u otra manera este tipo de diferencias solamente se sanan en los procesos electorales, y cuando nosotros tenemos una dirigencia opositora que irrespeta a lo que es el poder electoral, lo irrespeta en algunos momentos en el que no les beneficia y lo respetan en el momento que los beneficia. Nosotros tenemos el caso del candidato presidencial Enrique Capriles Radosky, quien desautorizó al poder electoral, quien llamó a través de los medios de comunicación a drenar rabias al pueblo que había votado por él, y que generó en un momento, en abril, una cantidad de muertos, quien tampoco se ha hecho responsable por eso, como después, cuando gana las elecciones de regionales, también por una mínima diferencia, pues allí sí, respeta todo lo que dice, ama al poder electoral, no hay ningún tipo de problema. Este tipo de cosas nosotros podemos observarla. Por ejemplo, cuando tú venías mencionando tres cosas importantes con respecto a ellos intentar este golpe de Estado lento, ¿sí? Inicialmente, para poder tener esas condiciones, porque ellos intentaron hacer una comparación con Ucrania, no hicieron una contextualización real de lo que sucede en este país y lo que sucede en el nuestro. A diferencia, nosotros pues tenemos una organización popular, el chavismo es un poder constituido. No solamente desde el punto de vista electoral hemos venido ganando una serie de elecciones, hemos incorporado al tema político nacional temas como la democracia participativa. Hay un proyecto de país, hay un plan de la patria, hay un camino ya visualizado para, y que hemos estado caminando y que se ha estado marchando en esa transformación. Y cómo inicialmente pues tenemos a un pueblo ganado a esto, que ha venido votando sucesivamente cada una de las elecciones. Eso nosotros lo llamaríamos el apoyo popular. Además de eso, pues tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales, quienes se han mantenido apegados a la Constitución y apegados a lo que es el derecho constitucional y el derecho democrático. Y por otra parte, y no es para nuestra sorpresa, porque es algo que se ha venido construyendo, es el hecho de que en Venezuela los países latinoamericanos, las organizaciones a nivel internacional estén apoyando el gobierno de Venezuela. En nuestro país puede suceder eso. Acabamos de ver la situación de El Salvador, cómo también gana la presidencia de la República miembro de la izquierda con una poca diferencia, y es el mismo poder judicial quien en ese país lo proclama y hace respetar ese derecho. Y yo creo que los países latinoamericanos y los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas se encuentran hoy dando un respaldo es a la democracia y a los procesos democráticos. Si nosotros nos salimos de estos procesos democráticos, pues estaríamos generando irritación dentro de ambos sectores que podría ser contraproducente y podría generar otro tipo de problemas dentro del país, que es a los que no queremos llegar. Nosotros necesitamos avanzar hacia la exposición del respeto, del bien común y tratar de llegar a acuerdos. Y yo siento que el gobierno revolucionario se encuentra en este momento abierto y ha generado una agenda con una serie de eventos orientados a la paz, a la concordancia y a poder conversar. Y estos aspectos son interesantes, por ejemplo, que nosotros podamos comparar, porque se hace un llamado y asisten, pero por otra parte están haciendo otras cosas, como es el caso de el exalcalde del municipio San Cristóbal. Este exalcalde inicialmente participó en algunos eventos con el gobierno bolivariano y luego por otra parte estaba llamando a la gente a la calle, estaba participando en la obstrucción, no recogía la basura y bueno, vino haciendo un trabajo de colaboración para estos sectores. Inicialmente, pues estas son algunas de las cosas que vamos a nosotros nos invita a reflexionar y a los que nos escuchan. Sí, es muy importante lo que comentabas tú, profe, porque en realidad ese ha sido el resultado y el irrespeto a las leyes de nuestro Estado venezolano, que dignamente pues hoy cumple el gobierno revolucionario en acatar, y son los simples resultados que hay. Entonces, en cierto modo, en el municipio de San Cristóbal se presenta la eventualidad, como en otro municipio de nuestro país, de que los alcaldes de esos municipios representan en cierto modo y ayudan y apoyan el tema de la guarimba, de desestabilización, de promover actos de violencia y actos delictivos, que tuvieron como resultado, como lo decía el compañero estudiante Olivo, que pérdidas humanas, pérdidas materiales, pérdidas de que en cierto modo afectan directamente a la población tachirense y que tiene como resultado, bueno, la aplicación de nuestras leyes del Estado, y se toma la decisión, el Tribunal Supremo de Justicia toma la decisión de aplicar 12 meses de prisión al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Entonces, de allí surge todo ese tipo de situaciones, porque entonces, en cierto modo, nosotros vemos contextualizado el tema de la desestabilización política, económica, social que quiere llevar a cabo la derecha venezolana con un simple fin, que es desconocer y legítimamente al presidente Nicolás Maduro. Pero tomando en cuenta también de que el desconocimiento electoral o el desconocimiento de a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro surge también de unas elecciones democráticas, surge de un llamado popular y surge de un derecho constitucional que tiene cada uno de nuestros venezolanos, pero él sí es el ilegítimo, como lo llama. Y entonces en cierto modo algunos alcaldes o algunos gobernadores de la oposición sí se dicen llamar los más legítimos posibles porque fueron elegidos también en una elección popular. Entonces de ahí viene lo antagónico de la situación y lo que causa muchas veces escepticismo de lo que qué quiere la oposición o qué piensa. Porque entonces ellos han sido elegidos también a través del voto o de sus elecciones, que en nuestro presidente también fue elegido de esa manera, porque lo desconoce en su periodo presidencial, que para la constitución y que para algunas salidas gubernamentales quiere buscar la población venezolana, en cierto modo pues las hay, constitucionalmente las hay, como hay el llamado a un referéndum revocatorio, el llamado a algunas situaciones que constitucionalmente o legalmente pueden realizar. Entonces de allí surge de que tenemos que visualizar el enfoque de lo que nosotros en cierto modo queremos ofrecerle a la población venezolana. Más allá del hecho de la paz, el hecho del amor, el hecho de, y a continuar construyendo un proyecto de nuestro comandante Chávez, un proyecto emanado en el beneficio del pueblo, en el poder popular, en la construcción de un nuevo país, ¿sí? Y a ir impulsando todas esas políticas de Estado que promueve la revolución. Bien, Olivo, para finalizar ya tu comentario, con respecto a este valioso tema que hemos abordado el día de hoy. Nosotros tenemos una cualidad que ellos no tienen, y lo decía el comandante Chávez, y ahí se puede leer: con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Nosotros tenemos el respaldo de un pueblo en mayoría, un pueblo que se ha manifestado en masas, se ha manifestado electoralmente, un pueblo que está claro y consciente de cuál es el desarrollo que visualizamos y que rechaza todas estas acciones neonazis totalmente agresivas, vandálicas, que simplemente se clasifican en un acto fascista y terrorista con la mera intención de proteger los intereses de un Estado como son los Estados Unidos de Norteamérica. Porque para nadie es un secreto que todas estas personas que están incitando a las protestas, en un momento de que Venezuela tenga que pasar por una prueba de fuego, ellos no van a estar aquí. Y cómo una persona va a decir que ama, quiere y respeta a Venezuela, que ama esta patria, y su familia está fuera de este país, y son los primeros que se lo pasan fuera de este país. Que aquí en Venezuela vienen es a ver cómo logran centralizar unas cuotas de poder para ponerlas en manos de la injerencia norteamericana. Sencillamente nosotros hacemos un llamado a estas personas que se encuentran influenciadas por este pensamiento que de una u otra manera diverge con el pensamiento chavista, el pensamiento revolucionario, es a encontrarnos en espacios democráticos, a encontrarnos, a seguir incorporando luchas diarias por hacer nuestro país un mejor país, y pues que cese este tipo de actividades que ellos llaman protestas, y que comiencen a hacer protestas realmente que motiven a la construcción del país y no a la devastación y a la destrucción en la que hemos hemos sido llevados este último mes, y que realmente pues resulta de bastante tristeza, ¿sí? Nos causa bastante tristeza, porque no puede ser que ellos estén buscando, retando al Estado venezolano para que juegue ese juego que nadie quiere, que es el juego de la violencia. Nosotros, dentro de la Universidad Bolivariana, intentamos crear esos espacios como territorio de paz, como territorio de solidaridad, como territorio en el que los muchachos vienen a estudiar y sin intereses algunos, más que construir nuevos conocimientos y aprender cada día más para construir un mejor país. Esto que está pasando en el país lo que refleja es la falta de lucha, la falta de una condición ideológica que dirija ese propósito que tiene la oposición. Por lo tanto, nosotros queremos reflexionar que nuestras luchas tienen un propósito, materializan un ideal, proponen una utopía, que es el de construir otros mundos posibles, una sociedad más justa, en donde se respete la vida, se recupere los saberes populares, se construya y reconstruya la historia cultural, y se incorpore también la juventud al trabajo cotidiano. Valorar la mujer, incorporar a los niños, todos estos espacios que se han ganado dentro de la revolución no podemos dejar perder. Quiero finalizar este programa agradeciendo a quienes nos escuchan, a nuestros invitados, a Olivo, a la compañera Marlin, al compañero José Gregorio, que les dio la gripe guarimbera y no quisieron hablar, y al profesor Orlando Helves por acompañarnos. También agradecer, como siempre,